yo con quien me vine ayer, weón. Yo no me acuerdo de nada, marica. Del mismo infierno regresó Cosiaca, en un carro sin placas, con la pandilla vinimos a gastar la guaca. Si no saludas que me debe plata, no se hagan los maricas, los pongo a tocar maracas. Veo mucha fauna, zorros viejos, suricatas, pollos que entran al perico y salen como niños rata. Culi cagao, no hable de hacer hijos a su papa. Bueno, ya es tarde, tu madre está en la entrada. Sigue la guaracha, faltando lucas pa' la chicha. Las polas donde Don Alirio salen más baratas. Saco a bailar las viatas, la tarea te la explico. Con tiza pa' matar cucarachas, al que se duerme le jalan las patas. Mucho gringo en alpargatas y mucho campesino con Jordan piratas. No sé por qué hasta ahora me creo el DJ de la fiesta y grito que ponga niña de la zorra. Mami, di que sí, hey, mami, di que sí, zorra, mami, di que sí, ojalá que sí. Mami, di que sí, hey, mami, di que sí, zorra, mami, di que sí, ojalá que sí. Algo en mí se derrite, tengo una fuga de aceite. ¿Qué tal si nos vamos y encajamos como en Tetris? No importa que digas chévere o te llames Beatriz. Después de los 30 todas son generación 3X. Guaro entre las tetas, truco que no hacen las flacas. La novia del pillo no se saca ni a bailar, te matan. Lo que viene ahora es balacera. Mano al bolsillo, jue puta, o te la billetera. Aquí cambiamos hasta cheque, no se azaren. ¿Cómo fue que pilas con el pogo que esta casa es de bareque? Hey, bare, bare, bare, bare. Mujeres dos por uno, puros alcahuetes. En la cultura del trueque nos dan puñaladas y les devolvemos ra con todos los juguetes. Nuevo código de policía, lo prohíben todo. En mi barrio están prohibidos los tombos, berriondos. No traiga machete, aquí le dan. Noche de culebreros, tape tus cerduras. Si lo tuyo es urbano, este es el género rural. Dije rural, grita rural. No traiga machete, aquí le dan. Noche de culebreros, tape tus cerduras. Si lo tuyo es urbano, este es el género rural. Dije rural, grita rural. Esperate y veres, llegó la tropa campeche, para la que se arreche. Traigo guachi machete, mero cachete, pa' que sea papache. Tengo el cepillo, pa' ese peluche, caiga el cambuche. Alpargates menos, con la corte menos. Se prendió la grama, llamen los bomberos. De roce en el descuelgue, por calles y avenidas. Terciando unas bandidas, con propuestas retorcidas. Que no falte el chorro, y los meros juguetes. Azotar baldosa, hasta estallar juanetes. Puros alcahuetes, con plazos al aire. La rula echando chispa. Alcohol lírico, desmadre en la nación sub. Versando el taita zaragate con la camada de ñotes que te quieren rapazarte. Nativos en desmembras, acopla sádica. Primales y batacazos en la cultura mágica. No traiga machete, aquí le dan. Noche de culebreros, tape tus cerduras. Si lo tuyo es urbano, este es el género rural. Dije rural, grita rural. No traiga machete, aquí le dan. Noche de culebreros, tape tus cerduras. Si lo tuyo es urbano, este es el género rural. Dije rural, grita rural. Got my Saragate.